Se podría estudiar la carrera de Contador Público Nacional en Tartagal en el 2011. En diálogo con la rectora de la UNSA, Tutoría Tartagal, doctora Marta Borelli de Ontiveros, hablamos de la posibilidad que se implemente la carrera de Ciencias Económicas para el 2011 en Tartagal. Es una opción más, una opción académica más para todos los jóvenes de Tartagal. Eso nos parece muy bien a nosotros porque, bueno, de esto se alimenta la sede, ¿no? De carreras y de alumnos que concurren a nuestra unidad educativa. El rector de la universidad está gestionando los cargos necesarios para la implementación de la carrera. El proyecto está listo. Entonces, esperamos que para el 2011 se pueda implementar la carrera acá en la sede Tartagal. Informó Mirta Díaz de Radio Nacional Tartagal para la Radio Pública.